Y Gabriel es uno de los peregrinos que en un ratito van a dejar nuestra ciudad de Viedma. Gabriel, contale a vecinas y vecinos que te van a estar escuchando, bueno, de dónde venís y cómo te vas de Viedma. Hola, sí, me voy de Viedma feliz de la vida. Feliz de la vida haber conocido a la gente de acá de Viedmense, se dice, ¿no? De Sí, ayer lo sí. aprendí del obispo. Sí. Viedmense, la verdad que soy feliz, o sea, vine con una pensando de que por ahí iba, no me iba a sentir cómodo, pero bueno, hoy me siento cómodo, me siento feliz, me voy nutrido. Y es una de las partes que también contribuye a mi camino, ¿no? Son parte de mi camino. Esta peregrinación es parte de mi camino y la gente que lo estuvo ayudando es parte del camino. Y la verdad que agradezco mucho. Y también a la gente que no, bueno, el mensaje para ustedes, el mensaje de esperanza es de que sí se puede, de que sí se puede dar amor, de que sí se puede ayudar a los demás, de que sí nos pueden ayudar, que un abrazo calma todas las heridas. Gabriel, ya nos diste pistas de tu camino. ¿Querés decirnos algo más de tu camino? Y bueno, la verdad seguramente me faltan mis hijas que estoy en proceso de recuperarlas. Bueno, te acompañamos en el camino que vayas recorriendo y va el abrazo que te doy yo en nombre seguramente de muchas y muchos que te están escuchando. Ah, una cosa más. Sí. Viva la Virgen y ni un pibe menos por la droga. Muchas gracias, Gabriel. Abrazote.